La nueva élite. Yo soy el único que te hace llegar a ese punto donde tú quieres estar. Y si en tu vuelo no quieres hacer escala, yo soy tu bad boy y tú mi niña mala. Yo soy el único que te hace llegar a ese punto donde tú quieres estar. Y si en tu vuelo no quieres hacer escala, yo soy tu bad boy. Yo llego a ese punto en que hace que a ti te eleve y a otro mundo te lleve muy lejos de aquí. En ese momento donde tu cuerpo pone tu mente en descontrol. Yo llego a ese punto en que hace que a ti te eleve y a otro mundo te lleve muy lejos de aquí. En ese momento donde tu cuerpo pone tu mente en descontrol. Lo que tú buscas, un chico malo. Hoy no es Halloween, pero yo soy su regalo. Un vampiro diferente, de gran escala. Un loco maniático que viene y te acorrala. Llegó el momento, así que póngaseme lista. Cierre los ojos, pero aún no se despista. Ese proceso mejor déjemelo a mí. Yo soy a lo next level, tu bad boy, this is me. Soy el único que te hace suspirar al llegar al punto de tu intimidad. Tu cuerpo lo siente, tu mente lo sabe, que juntos vamos a volar. Hago lo que tú deseas, disfruta lo que te hago. Menciona mi nombre, dice que yo soy el hombre que la hace llegar. El que la hace sentir mujer, el que te hace enloquecer. Soy el que te hace erizar la piel, y tú lo sabes. El que la hace sentir mujer, el que te hace enloquecer. Soy el que te hace erizar la piel. Y es por eso que yo llego a ese punto en que hace que a ti te eleven, que a otro mundo te lleven muy lejos de aquí. En ese momento donde tu cuerpo pone tu mente en descontrol. Yo llego a ese punto en que hace que a ti te eleven, que a otro mundo te lleven muy lejos de aquí. En ese momento donde tu cuerpo pone tu mente descontrol. Yao, le gusta que viajemos juntos. Quiere ir a Francia y yo la llevo al mundo. Amor con sexo no confundo, pero siento que la quiero cuando llega al punto. Te quiero ver así, tocando las nubes, buscando pretextos. Peleando con él pa' que yo te consuele, pero mejor no hablemos de eso. Puede que el tipo sospeche, aunque ya han pasado como 6 meses, de que yo te caliento, te como y te atiendo como tú te lo mereces. Tú no eres ninguna santa, te hablo sucio y sé que te encanta. Me gusta que cuando me pides te doy y por nada te me espanta. Suavecito y rico, y elevo el sentido que llevas por dentro. Quiero ser el malvado que tiene tu mente en delirio y tu cuerpo en secreto. Hoy a ti te robo, hoy a ti te como. Si tú quieres gritar, nadie nos va a escuchar. Te provoco más ansias, tu cintura me encanta. ¿Qué te hace que yo te dé una sobredosis de pura sustancia? Tú no digas nada, si yo te tengo atada. Si yo sé que tú alzas el vuelo sin alas mordiendo yo de nada. Yo llego a ese punto en que hace que a ti te eleve, que a otro mundo te lleve muy lejos de aquí. En ese momento donde tu cuerpo pone tu mente en descontrol. Yo llego a ese punto en que hace que a ti te eleve, que a otro mundo te lleve muy lejos de aquí. En ese momento donde tu cuerpo pone tu mente en descontrol. Hey yo Lil Brown, esto es la nueva élite. Eminente, Eminente. Jay el Mago. Jay el Mago. This is Big Alo. Next Level. Loyal Family Music. La nueva élite.